Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. El próximo lunes se celebra el día de Memorial Day, el próximo lunes no va a haber programa y este viernes tampoco. Así que va a ser una semana corta y un fin de semana largo. Para muchos, pues muchos están tomando vacaciones desde el día de hoy y se toman pues unas largas vacaciones o por lo menos una semana completa y un día más, ¿no? Así que pues mucha gente, los que pueden tomarse las vacaciones, pues disfrútenla. Los que nos toca estar aquí, pues también a disfrutarla, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este hermoso día nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un cielo soleado y el cielo estará principalmente, parcialmente soleado. O sea que va a haber algunas nubes el día de hoy. En esos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 61% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 42. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 67, mínimas de 50, con cielos muy soleados, con probabilidad de un 31% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles vamos a tener un día muy agradable, máximas de 78, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas, híjole, de 91 grados el día jueves. Y las mínimas de 68 y con cielos soleados. Tengan mucho cuidado aquí la gente que trabaja al aire libre, porque los rayos ultravioleta van a pasar de moderados, se podría decir casi severos, o sea, está en rojo. Entonces, y eso sería a partir de las 2 de la tarde, empieza desde la 1 más o menos y a las 2 ya alcanza lo máximo de los rayos ultravioleta. Y esto continúa hasta las 6 de la tarde, o sea que hagan todo lo que tengan que hacer antes de las 2 y después de las 6 y media aproximadamente, ¿ok? Y bueno, para el día viernes, temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 63, con cielos muy soleados también. Hay una pequeña probabilidad de precipitaciones de un 32%. Pero el día más caluroso que vamos a tener es el día jueves. Y se podría decir que el viernes un poquito más. Menos, perdón. Entonces, son los únicos días. Después vuelve a descender la temperatura y se va a mantener en los 69, 70, 80. Pero qué raro, ¿no? Qué raro de estar ahorita a esa temperatura, 60 y tantos, mañana 67 máximas, el miércoles 78, el jueves 91, el viernes 83, y después desciende a 68, 69, y ahí se mantiene, 70, 80. Está medio loco el clima. Entonces, hay que estar observando todos el pronóstico de día, ¿no? Porque yo les puedo decir un pronóstico y la verdad es que pues no les puedo decir que es 100% fiable. Puede cambiar, tal vez se pronostica mucho sol y de repente viene frío, ¿no? Todo depende ahora de las corrientes de aire, del cambio climático, que de repente en unas horas puede cambiar todo y pues mandarnos otra información que nada que ver con la que ya habíamos informado. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ven ya, querida, piensa en mí, siempre piensa en mí. Date cuenta de que el tiempo es cruel. Y lo he pasado yo sin ti así. Ven, ven, ven. Querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. Ven a mí que estoy muriendo. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ¿dónde están tus manos, Señor? Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza están olvidados, cuando la tierra está quebrada y abandonada, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente pedante enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino, carentes de recursos para defender sus derechos, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando contemplo a esa anciana olvidada, cuando su mirada es nostalgia y balbucea todavía algunas palabras de amor por el hijo que la abandonó, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando veo al moribundo en su agonía, llena de dolor, cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando no verle sufrir, cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito de súplica de paz, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando miro a ese joven ante fuerte y decidido, ahora embrutecido por la droga y el alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia brillante y ahora harapo sin rumbo ni destino, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando a esa chiquilla que debería soñar en fantasías, la veo arrastrar su existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir, y buscando sobrevivir se pinta la boca y se ciñe el vestido y sale su cuerpo a vender, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando aquel pequeño a las 3 de la madrugada me ofrece su periódico, su miserable cajita de dulces sin vender, cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán, tiritando de frío, con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito, cuando su mirada me reclama una caricia, cuando lo veo sin esperanzas vagar con la única compañía de un perro callejero, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Después de tanto preguntarme, fui yo quien preguntó a Dios, ¿dónde están tus manos, Señor, para luchar por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor a los olvidados? Después de un largo silencio, escuché una suave voz que me dijo, Hijo, mis manos, mi mente y mi amor están en ti. Solo tienes que decidirte a comenzar. Entonces comprendí que las manos de Dios son las tuyas y las mías. Si escuchamos su voz, Él nos va a guiar a hacer su voluntad, llevar consuelo a los que sufren, a los enfermos, a los necesitados, a los que sufren de hambre y de frío, acudir a una llamada, no importando la hora. Si puedes lograr ser las manos de Dios, las personas te verán como un ángel enviado por el mismo Señor. Dios te bendecirá porque habrás cumplido con su propósito. Desconozco el autor. Recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Mi presente y mi futuro están en tus manos, Señor. Cumple tu voluntad en mi vida. Confío plenamente en ti. Thank you. vida. Le diste color a mis mañanas frías. Tu sola presencia roba mis sentidos, porque yo presiento que llevas contigo algo que es muy mío. Tienes algo extraño en esa mirada. Noche tras noche intento adivinar. Tú eres el motivo por el que yo vivo. Yo doy lo que tengo por estar contigo. Vida mía, me desangro lentamente si no estás, porque presiento que tú ya eres mía. Porque la fuerza del destino te ha traído a mí, para que tu sonrisa ilumine así mis días. Para que esos ojos lindos como estrellas sean la luz de mi camino en las noches que no estás. Porque el amor sincero es para siempre, porque tú llevas la promesa de lo nuestro allá en tu vientre. Porque tus labios me lo han dicho, yo sé que también me quieres. Porque este lazo indestructible es más fuerte que tú y yo. La fuerza del destino. Oh, oh, oh, oh. Llevas en tus manos el control de mi alma. Y tu voz se ha vuelto mi debilidad. Porque el sol se esconde tras esa sonrisa. Por besarte toda tengo tanta prisa. Vida mía, hasta el viento me molesta si no estás, porque presiento que tú ya eres mía. Porque la fuerza del destino te ha traído a mí, para que tu sonrisa ilumine así mis días. Para que esos ojos lindos como estrellas sean la luz de mi camino en las noches que no estás. Porque el amor sincero es para siempre, porque tú llevas la promesa de lo nuestro allá en tu vientre. Porque tus labios me lo han dicho, yo sé que también me quieres. Porque este lazo indestructible es más fuerte que tú y yo. Oh, oh, oh. Es la fuerza del destino. Te ha traído a mí para que tus cabellos se columpien mis deseos. Para que esos ojos lindos como estrella sean la luz y sean mi guía en las noches que no estás. Porque el amor sincero es para siempre, porque tú llevas la promesa de lo nuestro aquí en tu vientre. Porque tus labios me lo han dicho, yo sé que también me quieres. Porque este lazo indestructible es más fuerte que tú y yo. Oh, oh, oh. Es la fuerza del destino. los ojos. Lo que decidas haré. El amor cuando es verdad es uno solo. No me preguntes por qué he sido bueno contigo. Solo sé que eres mi religión. ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? Sin ti yo no soy el mismo. Eres mi credo, pedazo de ser. Abrázame fuerte y creo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Poder

los vecinos se coman las obras de mi inocencia. Que se vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia. Se consuman las palabras en los labios. Poeta. Pero que me quieres tú, me quieres tu abrazo y el beso que inventas cada día. Y que me quede aquí después del ocaso, para siempre tu melancolía. Porque yo ya lo sé, sí, que depende. Thank you.

8:52, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Que recuerda que no todos tienen las ideas tan claras como usted, tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás. En el amor prepárese, ya que en este día estará muy irritable y de mal humor, procure no discutir con su alma gemela. En la riqueza, durante este día estará un poco ocupado en el manejo financiero de sus cuentas personales, evite angustiarse y trate de equilibrar los gastos. En el bienestar, no se preocupe más, ya que gracias a su imaginación creativa podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento que he estado teniendo desde hace días. Para el signo de Tauro, gracias a su elevada intuición, obtendré la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que ha pedido un consejo. No le dé vuelta a la cara, bríndele su ayuda. En el amor, su enamorado se mostrará un poco desapegado. Evite asustarse, ya que pronto cambiará esa actitud. En la riqueza, no desaproveche el tiempo libre que le queda del día para ordenar los papeles y las cuentas pendientes. Evite que su administración sea un caos. En el bienestar, debería optar por una alimentación más equilibrada. Procure buscar información sobre el naturismo que tanto le interesa. Para para el signo de Géminis. Si actúa con prisa y pone en práctica sus ideas, por más disparatadas que parezcan, en este día logrará todo lo que se proponga sin tanto esfuerzo. En el amor, comience a valorar un poco más a su pareja, momento para que analice sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente está teniendo. En la riqueza, en este día existen amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar por la web. Aunque no esté acostumbrado al juego, déjese guiar por su intuición. En el bienestar, modere la ingesta de las carnes y los dulces. No retrase por más tiempo un cambio en su alimentación. Si no puede solo, busque ayuda con un nutricionista. Para el signo de Cáncer, comprenda que no siempre hay una explicación racional a todas las situaciones que nos enfrentamos. Disfrute de lo bueno y déjese fluir. En el amor se acerca una etapa de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Necesitará dejarse llevar por lo que siente y disfrutar del momento. En la riqueza, después de tantos problemas, podrá superar todas las barreras laborales que se intercedan frente a usted para alcanzar el crecimiento profesional. En el bienestar, no permita que su energía se agote rápidamente. Intente mejorar la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos de forma suave. Para el signo de Cáncer, maneje esa tendencia que tiene de decir todo lo que piensa sin importarle lo que los demás piensan, ya que puede traerle más una complicación. En el amor, abandone los celos y comience a confiar en la persona que tanto ama. En la riqueza, despreocúpese, ya que en poco tiempo todos sus deseos y ambiciones lógicas se concretarán sin ningún problema en el mundo laboral. Esté preparado. En el bienestar, aprenda que la vida no es solo trabajo, permítase tener un lugar para el placer y la alegría junto a sus seres queridos. Para el signo de Virgo, cuando termine los objetivos, siempre deberá de antemano fijar lo que realmente quiere en su vida y desearlo con todas sus fuerzas. Céntrese y avance. En el amor, diga lo que siente y no se arrepienta de sus actos. La persona que tiene a su lado muchas veces quiere escuchar cuánto la quiere y qué ocupa en su vida. En la riqueza, no pierda más el tiempo y asesórese por un profesional, y de esta forma podrá despejar muchas de las dudas que tiene sobre ese inconveniente financiero. En el bienestar, si tiene que atravesar alguna situación, esté relajado. Si no se encuentra preparado mentalmente, la luna en oposición podría generarle mal humor. Para el signo de Libra, será fundamental que antes de tomar una decisión trascendental en su vida, intente abandonar los arrebatos y analice meticulosamente la situación. En el amor, momento para que acepte que la inseguridad es su peor enemiga. Aprenda a controlar los celos, de lo contrario su pareja no estará dispuesta a tolerarlo. En la riqueza, entienda que la clave para cuidar sus recursos económicos será no generar deudas innecesarias. Es el momento para cuidar los gastos que realiza. En el bienestar, su cuerpo le pedirá un descanso, acceda a su demanda y tómese unos momentos durante el día para relajarse de la manera que usted quiera. Para el signo de Escorpión, sus dotes inteligentes harán que finalmente encuentre la solución exacta a ese problema que lo aqueja desde hace días. Solucionelo hoy mismo. En el amor, deje de ser tan pendiente si la relación que comenzó hace poco con esa persona es para toda la vida. Entienda que debe dejar fluir el amor. En la riqueza, momento para ajustarse a su presupuesto. Sea más riguroso en el manejo de sus finanzas. Evite realizar gastos inútiles para su economía. En el bienestar, cuando se relaciona con las personas, permítase ser más original. Intente abandonar esa formalidad que demuestra de manera neutral. Para el signo de Sagitario, prepárese, ya que las antiguas estructuras podrían desmoronarse de un momento a otro. Anímese y dé un paso hacia ese nuevo proyecto de vida que tanto quiere. En el amor, si ha comenzado una relación amorosa, procure ser cuidadoso y dejar la obsesión a un lado. Si no cambia actitud, esta nueva persona se podría alejar rápido. En la riqueza, ponga toda su energía, ya que ese asunto financiero le requerirá de toda su atención en este día. Esté atento por si acaso debe realizar algún movimiento. En el bienestar, por una vez en su vida, sea constante, no busque más excusas para poder cumplir en su totalidad con ese tratamiento que comenzó para adelgazar. Para el signo de Capricornio, minimice los problemas o intente minimizarlos, ya que no todo es tan dramático como parece. Tenga paciencia y en poco tiempo podrá olvidar sus preocupaciones. En el amor, un enamoramiento fulminante puede llegar a ser engañoso. Manéjese con mucha cautela en su corazón. En la riqueza, cuando se decida y consagre tiempo para poner en práctica sus dotes profesionales, verá que surgirán nuevas fuentes de ingreso. Queda en usted la decisión. En el bienestar, sea consciente y acepte que necesita sí o sí alimentarse sanamente. Momento para que elimine los excesos y aquello que pueda dañar su organismo. Para el signo de Acuario, muévase con cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo, ya que podría equivocarse aún en las cosas sencillas de resolver. Actúe de forma prudente. En el amor, empieza a ser más coherente cuando deba seleccionar un amor. Comprenda que muchas veces la apariencia de una persona no es la pura realidad. En la riqueza, esa tendencia de gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos a corto plazo. Tenga cuidado con las compras que hace. En el bienestar, evite negarse y dé comienzo hoy mismo a una dieta equilibrada en frutas y verduras. En muy poco tiempo se empezará a sentir más ágil y saludable. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Podría llegar a cometer una gran injusticia si sigue juzgando con severidad las situaciones o las personas que no conoce demasiado. En el amor, evite buscar pelea, ya que no es el momento para replanteos en la relación de pareja. La comunicación con su alma gemela podría volverse tensa. En la riqueza, intente relajarse, ya que la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajo en este día. Aproveche las buenas energías. En el bienestar, relájese y elija un hobby o actividad hogareño que le agrade, y así podrá distraerse de la rutina pesada que está teniendo últimamente. De la mañana con 3 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin decirme nada, y a pesar que lloré con Te brindé la mejor de las suertes. Me propuse no hablarte ni verte. Sin él, como antes de que fuera mío. Definitivo, yo no sé. Una semana y será un mes. ¿Qué pasa en mí así me muero? Suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento. Cuando la tormenta se ha ido y ya no sopla y está frío. Oh, oh, oh. Sin tu calor no te pido que traigas flores. Tampoco que me des bombones. En algún descuido se escapó sin darnos cuenta. Definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domino. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que tenemos se trata de Elon Musk, que tal vez ustedes ya supieron lo que hizo. Retuiteó un video que era un video encubierto donde un ejecutivo de Twitter supuestamente pues se burla de él. El jefe de Tesla dice que la compra de la compañía por 44 mil millones de dólares está en pausa por un problema de cuentas de spam. Elon Musk compartió un video encubierto en el que el ejecutivo de Twitter pues supuestamente hizo comentarios despectivos sobre el jefe de Tesla por tener el síndrome de Asperger. Alex Martínez, representante de clientes principal de la empresa de redes sociales que Musk está a punto de comprar, fue grabado en secreto por un reportero encubierto de Project Veritas, y en el video Martínez fue capturado diciendo que el empresario multimillonario tiene necesidades literalmente especiales y lo llamó un chiflado, según el grupo activista de derecha. Musk no pareció impresionado con el video y tuiteó: un ejecutivo de Twitter destrozando la libertad de expresión y burlándose de las personas con síndrome de Asperger. La persona más rica del mundo también fijó el tweet en su perfil de Twitter y por separado tuiteó un emoji con el ceño fruncido en respuesta al video. Este video de Martínez surgió un día después de que Project Veritas publicara otro video en el que el ingeniero senior de Twitter, Siru Murugusen, dijo que Twitter no cree en la libertad de expresión. Y en ese video el empleado de Twitter también declaró que el capitalista Musk puede chocar con los empleados de Twitter, que describió como socialistas y comunistas de la... una grosería, ¿no? Y bueno, a raíz del primer video, Twitter envió un memorando al personal en el que advertía sobre operaciones encubiertas de grupos como Project Veritas. Y bueno, pues ahí está esta información. Veremos qué pasa. La compañía también ha dicho que menos del 5% de las cuentas son spam, por eso todavía no han comprado tampoco, o no se ha hecho la compra final. Y mientras que Musk dice que la cifra es del 20%. Entonces vamos a ver cuáles van a ser las nuevas buenas, ¿no? Y bueno, en otra información para todos los amantes de lo extranormal, pues hay un artículo acerca de los ovnis. ¿Ustedes creen en los ovnis? Bueno, pues los avistamientos de ovnis son frecuentes y continuos, y algunos pues no se pueden explicar, fue lo que admitió la Marina. Los avistamientos de ovnis son frecuentes y continuos, dijo un oficial de inteligencia naval a los miembros del Comité de Inteligencia del Congreso el día martes por la mañana. En su discurso de apertura ante el comité, el subdirector de inteligencia naval, Scott Bray, dijo que los miembros del subcomité de contraterrorismo, contrainteligencia y contraproliferación del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que los avistamientos de OVNIs o la UAP, que son fenómenos aéreos no identificados, según la nueva terminología del Pentágono, han sido comunes en los campos de tiro militares desde la década del 2000. Y el testimonio de Bray forma parte de la primera audiencia del Congreso sobre OVNIs en más de 50 años. Y a él se unió pues el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, Ronald Moultrie, quien supervisa el grupo de sincronización de gestión e identificación de objetos autotransportados del Pentágono. Entonces, la mayoría de estos avistamientos caen en una de 5 categorías. Unas pueden ser desechos aéreos, otros pueden ser fenómenos atmosféricos nacionales, otros los pueden categorizar como programas de desarrollo de la industria de Estados Unidos, adversarios extranjeros u otros que, pues, de plano no lo pueden identificar. Las observaciones finalmente identificables utilizan, que han incluido piezas de Millar de globos y drones comerciales y militares, dijo Bray, y las mejoras en los sensores militares pues pueden ser responsables de una parte del aumento de esos avistamientos. Entonces, ¿cuándo nos van a decir realmente, no? ¿Son ovnis o no son ovnis? Bueno, son objetos voladores no identificados y nos están diciendo que sí son, pero que no se pueden explicar algunos de ellos. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa, va a ser un poquito más extensa, estoy compartiendo oficina, así que pues después de esto vamos a regresar, yo creo, directamente con el tema del día. Así que vámonos a la pausa, ahorita regresamos, están escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? Cielo que jamás podré tocar, es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendí a Jesús? Serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible ya. Que tan solo tú me das la vida que yo siempre quise para. saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, porque me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita a tocarla suavecita en mi piano. A veces si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Como duele cuando pasa. Vivo por ella y no lo sé. Como brilla fuerte. Vivo por ella en propia piel. Y ella canta mi garganta, mis penas más negras de espanto. Prenderme a tu corazón. sin tu amor. Sabe amarga la verdad, o el invierno en la ciudad, que sin ti se cubre de hielo. Llueve olvido por aquí, alguien te arrancó de mí, o tal vez soñaba despierto. Dices que este amor fue un momento, un beso que no existió. Mientras tú me olvidas, yo intento prenderme a tu corazón. Nada y nada, soy sin tu amor. Sin tu amor no soy nada. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. A Así es el espíritu de tu radio. sorpresa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya regresamos de la pausa, disculpen, recuerden que estoy compartiendo oficina, entonces no pude entrar ahorita en el corte. Y bueno, vamos a irnos rápidamente con una información de un remedio casero que es hecho con eucalipto. Si tú tienes eucalipto en tu casa, entonces pon atención de algunos remedios que tú puedes preparar, ¿ok? Así que con esto damos inicio al segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, pues el eucalipto y su aceite tienen una sólida forma por su aroma y antigua tradición medicinal, aunque se destaca como descongestionante y expectorante en infecciones respiratorias del tracto superior o inflamaciones, la evidencia científica pues avala mucho más bondades. Es antibacteriano. El aceite de eucalipto se encuentra en jarabes y pastillas, así como inhaladores de vapor, ungüentos y cremas de venta libre. Muchas personas, incluidos los profesionales veterinarios, lo utilizan de manera tópica por su actividad antibacteriana. Sus infusiones se pueden aprovechar para desinfectar y limpiar heridas y cortes o úlceras. Entonces es antibacteriano, les sirve como enjuague bucal. Sus propiedades antibacterianas también permiten que el eucaliptol se use como ingrediente para algunos enjuagues bucales y preparados dentales. Por ejemplo, el enjuague bucal Listerine es una combinación de aceites esenciales. Tienen eucalipto, mentol, timol, salicilato de metilo, que demostró su eficacia en la reducción de placa dental y gingivitis. También puedes hacer gárgaras con su infusión. Alivia la garganta. Varios remedios naturales hechos con eucalipto pueden ayudar a aliviar el dolor o irritación de la garganta. Caramelos, jarabes e incluso baños de vapor. Al igual que en el caso anterior, pues se pueden usar las hojas frescas en infusiones o para hacer gárgaras. Recuerda que nunca debes aplicar, escuchen muy bien esto, nunca vayan a aplicar sobre la boca o ingerir su aceite. Ese aceite, el extracto que nosotros conseguimos, no es para que lo pongan directamente ni en la piel, ni en la, mucho menos en la boca, ¿no? Hay que diluirlo. También te ayuda a destapar la nariz, si tu nariz se ha irritado de tanto limpiarla. Aplica una cantidad pequeña de ungüento de alcanfor y eucalipto. Este último abrirá las vías respiratorias y va a evitar la congestión, mientras que el alcanfor aliviará el dolor y la irritación en la piel. Con las hojas de eucalipto también puedes preparar un vaporizador casero y aspirar sus vahos expectorantes. Ah, ¿qué más? Es contra la tos, que creo que es para lo que lo conocemos la mayoría, ¿no? Expertos en el mercado de la Sonora en México señalan que, y no es en el estado de Sonora, es en el estado de México, hay un mercado que se llama Sonora o la Sonora, y señalan que existe un compuesto de herbolaria mexicana para aliviar la tos y el asma, elaborado con plantas como gordolobo, bugambilia, tejocote, palo mulato y eucalipto. Eso se prepara en una infusión con estos ingredientes y se toma durante el día. También te ayuda de repelente de insectos. El eucalipto es un efectivo repelente de insectos. Puedes poner aceite en un vaporizador o preparar una infusión con hojas y luego rociarlo en el ambiente. Incluso repartir algunas hojas secas por tu despensa y eso mantendrá alejados los visitantes indeseados. Usar el aceite de eucalipto limón como repelente, como repel lemon, lemon eucaliptus, está recomendado a nivel oficial. También te ayuda a combatir la hinchazón. El pie de atleta es una infección que suele ocurrirle a las personas cuyos pies sudan demasiado cuando usan zapatos cerrados. Y esto produce sarpullido, descamación o comezón. Si sufres esta afección, puedes probar con baños de pie, preparándolos con unas gotitas de aceite de eucalipto, patchouli y lavanda en agua. Elementos de cualidades antifúngicas y refrescantes. Eso te ayuda entonces a combatir la hinchazón. También es antiviral. El herpes zóster es una reacción que se produce por la reacción del virus de la varicela en el cuerpo, ocasionando un sarpullido doloroso. Y para aliviar las molestias que provoca, puedes colocarte compresas o puedes darte un baño con alguno de los con alguno de los aceites diluidos en agua, como pueden ser manzanilla, geranio, lavanda, melisa o eucalipto, y esos tienen propiedades analgésicas y antivirales. También te ayuda para la artritis. Para los que padecen de artritis, diferentes investigaciones encontraron que utilizar eucalipto durante la aromaterapia puede aliviar el dolor y la depresión y aumenta las sensaciones de satisfacción en pacientes con artritis. Y sin embargo, pues también la evidencia es preliminar y se necesitan más estudios que respalden ese beneficio. Hay precauciones y límites. El eucalipto debe usarse con mucha precaución en conjunto con otros medicamentos, especialmente los que disminuyen el nivel de azúcar en la sangre. Además, puede aumentar la somnolencia causada por algunas hierbas como la manzanilla alemana o el bálsamo de limón, y se recomienda usar el aceite de eucalipto con mucha precaución, ya que la ingesta oral, incluso en pequeñas cantidades, puede causar reacciones graves. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Pues ya acaban de escuchar todas las bondades que tiene que uno utilice el eucalipto, así que pues si ya tienen en su casa y padecen alguna condición de las que mencioné, pues no duden en utilizarla, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar directamente con el tema del día. 9 de la mañana con 55 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 11, Dios o el ego. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula La dinámica del ego. Ok, y en este apartado se nos recuerda que nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine. Pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones, excepto examinándolas directamente sin protegerlas? Entonces ya les leí el primer párrafo y las preguntas que nos está diciendo. Y la verdad es que es muy, muy cierto lo que nos dice, como todos los párrafos que nos habla. Porque nosotros, si queremos realmente alejarnos de las ilusiones, pues tenemos que examinarlas, porque si no nos damos cuenta de que ahí están, que las estamos trayendo una y otra vez a nuestras vidas, pues es una manera de protegerlas si no lo examinamos. Es como decir, oh, yo tengo mal carácter, ¿no? O decir, yo soy una persona muy tímida y eso me causa mucho miedo en la vida. Entonces el miedo realmente es el ego. No la otra etiqueta, ¿no? Sin embargo, si yo las examino y me justifico, porque soy tímida, tengo miedo, entonces, y no lo examino, que realmente el miedo es parte del ego, entonces voy a seguir viviendo con este tipo de ilusiones y no me voy a escapar de ellas porque no las estoy examinando, ¿no? Todo el pensamiento del ego, todo el pensamiento del ego nos hace sentir pues mal, nos hace sentir desanimados o enojados o con miedo o con tristeza, pero no nos hace sentir en paz. Y si nosotros empezamos a examinar esas ilusiones y no las protegemos, entonces no hay por qué tener miedo en el proceso. Y cuando ya las examinas y las liberas, ya pones la luz y dices, mira, esto era falso y esto es lo verdadero, porque ahora ya puedo ver en la luz. Entonces, pues vas a ir por la vida sin miedo. Vas a dar cada paso firme y sin tener esa preocupación de que algo malo pueda suceder, ¿no? Esas cosas que nos pasan en nuestra vida y que nosotros las calificamos como buenas o malas, es a través de un juez que se llama ego. Si nosotros seguimos al maestro verdadero, que es Dios o que es el Espíritu Santo, que es la energía divina, te darás cuenta que pues no hay ningún error en nuestra vida. Entonces, si no hay ningún error en nuestra vida, pues vamos a dar el siguiente paso sin calificarlo. Y vamos a aceptar lo que se nos da sin cuestionarlo, ¿no? Nosotros usualmente hacemos lo contrario. cada momento en nuestra vida lo cuestionamos y queremos pues que sea un poquito diferente, ¿no? A veces, inclusive, si suceden las cosas que tú esperabas que sucediera, tu ego te va a decir, pues tal vez podría ser todavía mejor este momento. Tal vez podría estar yo más feliz o podría estar disfrutando más de este momento. O sea, siempre queremos agregar más cosas o en su defecto queremos quitarle cosas, ¿no? Decir, esto está de más, no me gustaría, ¿no? Y pues así nos vamos haciendo problemas, nos vamos haciendo este enjambre, ¿no? No sé si se dice enjambre, pero estamos creando, sí, como un enjambre, como las abejas, esta casita, ¿no? Para nuestro ego, para cuidarlo ahí y protegerlo. Vamos a comenzar esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada, y dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Esta dinámica, entre comillas, implica el poder para hacer algo, y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees eso, y es cierto, todos tenemos miedo de, y si hago esto y no me va bien, esa tensión que nos causa o ese miedo a lo que pueda pasar es lo que estamos ahorita leyendo, ¿no? La creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo, y ese algo pues obviamente es para que nos afecte, entre comillas. Tienes miedo del ego porque crees eso, pero aquí nos habla de la verdad, y la verdad es muy simple. Y se nos recuerda a través de una frase: todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Así que en el momento que tú tengas miedo, que estés angustiado, que estés triste, que estés enojado, que estés desesperado, lo que sea, recuerda: todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene poder, el poder de hacer nada, ¿no? Y así vamos a observar al ego, y pues cuando observamos al ego, por lo tanto, pues no estamos examinando ninguna dinámica, sino lo único que estamos observando son ilusiones. Y esas ilusiones las podemos desvanecer reconociendo que todo poder es de Dios, y lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada, ni bueno ni malo, o sea, no lo vas a calificar, ¿no? Ya sabemos que el objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía, de decir, yo mando aquí, y o sea, yo decido si tú eres feliz o no. Y por más de que digas, yo puedo ser feliz, el ego te dice, no, espérate tantito, ahora tienes que tener esto. Y ahora sí ya puedo, no, ahora tienes que quitarte esto. Y ahora sí ya puedo, no, ahora. O sea, siempre nos está cuestionando nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, nuestra paz. Y creo que eso pues nos cansa a todos y nos causa debilidad en nuestra vida, ¿no? Pero también tenemos que recordar que tú tienes o tú eres independiente, ¿no? Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Entonces tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Si tú estás dispuesto a compartirla con Él, pues obviamente tu vida va a ser muy placentera, ¿no? Pero nosotros hicimos todo al revés. Tergiversamos ahí nuestra felicidad, pensando que en la economía voy a encontrar mi felicidad, en el trabajo, con mi pareja, con la familia, con los hijos, con los lugares donde viajo, qué sé yo. Y tergiversamos todo, ¿no? Y ahora nos volvimos dependiente del ego, y el ego es arrogante. El ego, su voluntad no es ser independiente de nosotros, estar separados, es que seamos nosotros dependientes de Él. Él nos incluye en su autonomía, pero ¿Él qué es? Él es una falsedad, es una ilusión, y si es una ilusión, pues hay que tratarla como tal. No hay por qué darle esa fortaleza que realmente no tiene y no dispone de ella. Recuerda que tú tienes la libertad de elegir lo que quieres pensar, lo que quieres ser, cómo quieres vivir tu vida. No te creas el cuento del ego. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero así que no hay que dejarnos engañar por la interpretación que hace de nuestros conflictos. El ego siempre ataca en defensa de la separación, es decir, a ver, tú con los tuyos y los que no son tuyos o los que no están de tu lado, o sea, aléjate de ellos. ¿Qué nos dice Dios? ¿O qué nos dice la vida? Que todos somos uno. Entonces, ¿por qué nos vamos a separar? Que todos formamos parte del todo. ¿Por qué quiero separarme entonces si yo formo parte del todo? Yo sé que hay momentos en que realmente uno quiere estar solo y decir, es que estas personas no me ayudan en mi vida, o esta situación me aleja mucho de mi paz, de mi felicidad, entonces realmente me quiero alejar de esto. Aléjate, pero consciente, sabiendo que aunque no estén o estén, tú puedes ser feliz y tú puedes estar en paz viviendo tu vida. ¿Por qué? Porque sabemos que todos formamos parte de esto, ¿no? Imagínense que todos los seres humanos del mundo, o todo ser viviente, para incluirte todo, estuviéramos en un cuarto gigantísimo en el que cupiéramos todos. Y nos dijeran, en este cuarto gigante va a estar toda la humanidad y todo ser viviente, pero si alguien se sale de aquí o alguien expulsa a alguien, todos quedan a la deriva y todos van a irse hacia el limbo, ¿no? No van a saber dónde andar. Pues todos tratarían de permanecer en ese solo cuarto, ¿no? Tal vez es la manera en que uno diría, pues tal vez prefiero tener esta unidad, ¿no? Entonces sí quiero formar parte de la unicidad. Pero hasta ahí el ego puede jugarnos una mala pasada, decir, uy, pues estamos condicionados a que todos sean parte de este cuarto, ¿no? Pero por eso es el ego el que nos hace sentir amenaza, ¿no? Nos sentimos amenazados hasta en un lugar seguro. Estamos en un lugar seguro porque la vida así lo ha decidido o porque Dios ya así lo escribió en nuestra lección de vida del día de hoy. Y nosotros pues no nos creemos seguros, nos creemos que estamos desprotegidos o que tal vez estamos en el limbo, ¿no? Depende de la situación que estamos viviendo. Así que el día de hoy vamos a recordar que no vamos a seguir la dinámica del ego. El ego se concentra en el error y si yo me concentro constantemente en el error, estamos pasando por alto la verdad. La verdad es que nos hace sentir que no hay ningún error que se pueda corregir en nuestra vida. O sea, todo error o todos problemas, como hablamos la semana pasada, cualquier tipo de problema que tenemos es un mismo problema, una sola solución. Y depende nada más de nosotros cuando queremos darle esa solución, corregir ese error. Lo único que estamos aplazando pues es la respuesta en el tiempo. Si yo decido de aquí hasta que yo, no sé, practique tanta meditación o tome tantas terapias o tantas clases, lo único que estamos haciendo es aplazando nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra tranquilidad. Entonces todas esas interpretaciones del ego pues hacen que las leyes de la percepción que nosotros tenemos estén todas distorsionadas. Y veamos a ver muchos problemas y ya sabemos que todos esos problemas son falsos. Pero cuando reconocemos que independientemente de cualquier pensamiento que tengamos que nos quite la paz o que nos enoje o que nos ponga triste, pues es el mismo problema y va a ser la misma solución. el ego no va a tratar de comprender eso. El ego te va a decir, este problema es diferente de este otro, o esta situación que estás viviendo es muy distinta a la que otra persona está viviendo, o sea, no me puedes comparar con esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el ego, no trata de comprender, trata pues de que todo sea incomprensible. ¿Para qué? Para que nos enredemos más. ¿Para qué? Para que no podamos demostrar que es falso, cuando realmente todos sabemos que es falso. Entonces la pregunta es, ¿te gustaría recordar al padre? ¿Te gustaría recordar realmente quién eres? Si tu respuesta es que sí, pues acepta a su hijo y lo recordarás. O sea, no juzgues, acéptate a ti, acepta a tus hermanos, acepta todo lo que hay en tu vida. No hay nada que pueda demostrar que su hijo es indigno. Tú no eres indigno de nada. Pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su hijo no existe. Por eso es que nos enojamos tal vez con otras personas, o por eso es que nos enojamos con nosotros mismos, porque pensamos que no somos hijos de Dios, o porque pensamos que otras personas no son hijos de Dios. Cada hermano, cada persona con la que tú te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o en un testigo del ego, o sea, o en un testigo de que vivas en la paz o tranquilo o feliz, o que vivas enojado o angustiado o que estés irritado, ¿no?, con alguien más. Entonces siempre va a depender de lo que nosotros percibamos en los demás o de lo que estamos percibiendo en nosotros. Así que pues todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Entonces todo lo que percibes da testimonio al sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. Así que es nuestra elección decidir si queremos seguir viviendo a través de la perspectiva del ego o a través de la perspectiva del amor, de la tranquilidad, de Dios, de la verdad. Pero el único consejo que les puedo dar es la última frase que nos dice este apartado: no oyes más a la voz del ego, sino a Cristo que habla a través de ti. Nos dice, no oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Y bueno, con esto vamos a finalizar la dinámica del ego, que es el apartado, y vamos a pasar al repaso, al segundo repaso de los ejercicios o de las lecciones en el libro de ejercicios. Y hoy vamos a repasar la lección número 61 y la número 62. Pongan atención porque se las voy a leer aquí para que podamos aplicarlas, ¿no? Nuestras ideas para el repaso de hoy son dos, la 61 y la 62. Vamos a hacer sesiones largas de 15 minutos. Una la puedes hacer por la mañana, otra la puedes hacer por la tarde. Puedes cerrar los ojos y durante el día puedes aplicar las lecciones cerrando los ojos o teniéndolos abiertos, pero leyéndolo o escuchándolo tranquilamente durante el día, ¿ok? Entonces no permitas que nada te obstruya en ese momento, o sea, que todos esos pensamientos que vienen a distraerte, pues comprende que no son reales. Cual sea la forma que te adopten, pues no tienen sentido ni poder para poder sentir la paz pues del momento, ¿no? Y bueno, primero, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Cuán santo soy yo, a quien se le ha encomendado la función de iluminar el mundo? Concédaseme poder permanecer en quietud ante mi santidad, que en su serena luz desaparezcan todos mis conflictos y que en su paz pueda recordar quién soy. Algunas variaciones específicas para aplicar esta idea cuando parezca surgir dificultades podrían ser: no he de nublar la luz del mundo en mí, que la luz del mundo resplandezca a través de esta apariencia. Esta sombra desaparecerá ante la luz. Y la número 2, perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Solo aceptando mi función podré ver la luz en mí. Y en esa luz mi función se perfilará claramente y sin ambigüedad alguna ante mis ojos. Esta aceptación no depende de que yo reconozca lo que mi función es, pues aún no comprendo lo que es el perdón. Sin embargo, confío en que en la luz lo veré tal como es. Algunas variaciones para las aplicaciones más concretas de esta idea podrían ser que esto me ayude a aprender el significado del perdón. No dejes que separe mi función de mi voluntad. No me valdré de esto para apoyar un propósito ajeno a mí. Entonces, están muy bonitas las dos lecciones. Yo soy la luz del mundo. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Entonces, no vamos a nublar esa luz. Vamos a dejar que esta luz resplandezca a través de esta apariencia, independientemente de la situación que estés viviendo. Recuerda que la luz del mundo está allí contigo, entonces no te puede nublar nada. Y cualquier sombra, cualquier miedo que aparezca, se va a desvanecer ante esta luz. Y entonces vamos a recordar que hay que aplicar estas lecciones, dos lecciones extensas de 15 minutos, una por la mañana y otra por la tarde-noche, y las puedes estar repitiendo durante el día en las sesiones más cortas. Y con esto finalizamos el segmento de encuentros existenciales. ¿Dónde están tus manos, Señor? Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza están olvidados, cuando la tierra está quebrada y abandonada, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente pedante enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino, carentes de recursos para defender sus derechos, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando contemplo a esa anciana olvidada, cuando su mirada es nostalgia

a despedir ya. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 y media u 8 de la mañana. De 8 a 10 mejor, ponemos así la hora. Y recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y que la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañanita. Así que pues ahí está. Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.